me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy es miércoles 9 de enero de 2013 y bueno, pues estamos iniciando ya la emisión número 90 de Las Brujas de Venus. Agradezco a toda la gente que ya está del otro lado de sus computadoras y que además estamos en contacto ya a través de Facebook. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística y pues tener contacto, comunicación a lo largo de la siguiente hora que dura el programa, pero también a lo largo de la semana para pues leer también sus propuestas y sus opiniones al respecto de los temas que aquí tratamos. Saludo a Lilian Cano y si está toda la familia por allá, pues también va un abrazo para todas y todos. Saludo a Marco Ruiz, a Justín Vargas, a Natalia Danús, estos son los nombres que se encuentran en las redes sociales. Saludo, le mando un abrazo a Carlos Ventura Callejas, que también nos está escuchando desde la Ciudad de México, y bueno, pues también es especial que estén del otro lado de sus computadoras en diferentes estados, en diferentes partes de México, y si nos están escuchando desde otros países, pues también lo agradecemos. Bueno, también por supuesto mando saludos a la familia Sánchez Navarro. Si está Héctor, está Sergio, está Emiliano, va un abrazo para todos ellos. Y pues el día de hoy es un programa, es un día especial, ya está corriendo ahí en las redes sociales, pues que estamos contentas aquí en Las Brujas de Venus por varias razones. La primera, porque no se acabó el mundo, que fue algo que dijimos antes de irnos de vacaciones, y acá Alij Anaya ya está riéndose. No, está bien, ¿no?, que no se haya acabado el mundo, seguir compartiendo estos espacios, pues está bastante bueno. La segunda razón, pues que ya es 2013, cambiamos de año, y pues en estas tradiciones que tenemos de renovar y de sentirnos como nuevas, pues también estamos trabajando al respecto. Y bueno, lo más importante es que el día de ayer cumplimos 2 años, Radio Chinelo cumplió 2 años, digamos, al aire. Hemos trabajado en la organización y en la gestión de este proyecto desde hace casi 3, pero ya son 2 años de compartir esta página, estos micrófonos, esta cabina, así que pues eso nos tiene contentos y contentas acá en Radio Chinelo. Dice Jessica Rivera que qué bueno que no se acabó el mundo. Ya ven, yo creo que muchos estamos festejando eso y por supuesto pues seguiremos en la lucha de que este mundo que no se acabó pues sea un lugar mejor para vivir. Entonces, ayer cumplimos 2 años y el próximo sábado Las Brujas de Venus también cumple 2 años, lo cual quiere decir que pues ya son varios programas, son 90 programas ya que han estado pues intentando compartir información sobre el trabajo de las mujeres en México y el mundo en la lucha por la transformación social. Así que bueno, también eso nos tiene muy contentas. Es el próximo sábado, así que decidimos que este miércoles y el próximo tendremos programas especiales con un recuento de todo el trabajo que hicimos en 2012, que no solo es mi trabajo, a veces es mi voz nada más la que se escucha echar el choro, pero en realidad pues este espacio es construido por muchas, muchas mujeres, compañeras de diferentes organizaciones, colectivos, de diferentes espacios en los cuales nos desarrollamos, y pues es importante agradecer y valorar siempre su trabajo, porque son sus voces las cuales construyen este espacio. Y también muy importante mencionar que hay muchos brujos que también aportan a este espacio, entre ellos el compañero Sergio Sánchez Navarro, que siempre se rifa programando música de mujeres después de esta hora en vivo. Así que bueno, también un abrazo. Lalo de Ser Morelos también es un brujo especial en este espacio, y bueno, hay muchos compañeros también solidarios que se suman a esta lucha por la equidad de género, que bueno, vamos construyendo y vamos aprendiendo que no es necesario ser uno más que la otra o una más que el otro, sino que caminando codo a codo y de la mano, pues se pueden avanzar de mejor manera. Está, bueno, aquí comenta ya Carlos Callejas, dice que qué linda es usted. Bueno, va un abrazo para allá, y bueno, sí, dice todo nuestro apoyo y felicitaciones y Solidaridad desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria DF. Pues Radio Chinelo y este Centro de Derechos Humanos tuvimos la oportunidad de trabajar de cerca en el Movimiento por la Paz, y bueno, estamos en diferentes luchas, también intentando desde cada trinchera construir un lugar mejor, así que va un abrazo muy especial también para él y para todos quienes trabajan ahí. Está también Valeria, saludos a Ruth y a Valeria, que nos escuchan desde Puebla, así que bueno, va un abrazo también para ellas. Y agradezco también y saludo también a la gente que nos vaya a escuchar en la retransmisión. Recuerden que Red Nosotras en el Mundo nos retransmite ya desde la mitad del año pasado, en esta red que intenta conjuntar las diferentes propuestas feministas de radio de pues varios países del mundo, sobre todo trabajan en España, en Argentina y en El Salvador, y bueno, pues Las Brujas de Venus se suma a esta agenda de radio feminista los domingos al mediodía en su página rednosotrasenelmundo.org. Así que bueno, también va un abrazo a la gente que nos escuche a través de esta retransmisión. Y también saludo muy especialmente a las compañeras de Radio Flora allá en Hannover, Alemania, que pues también están siempre al pendiente de nuestro trabajo y que en un ratito más vamos a escuchar algo al respecto de este encuentro en el que pudimos participar en marzo pasado. Saludo también a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que nos escuchan desde la Ciudad de México, y está por ahí Sirenia, Yunuen, si está Lucía, pues también Hilda, un abrazo para ellas, que pues también han construido este espacio junto conmigo y me han enseñado un montón de cosas con toda la experiencia y el trabajo que ya tienen avanzado allá en CIMAC, y que bueno, acá siempre también compartimos los teasers semanal de noticias que nos envían y que comparten con nosotras. Quiero hacer mención de algunas de las compañeras que estuvieron durante el 2012 construyendo conmigo y haciendo posible este espacio. En primer lugar, a Juana la Loca, que es así como la fan número uno de Las Brujas de Venus y que yo creo que no se ha perdido ningún programa, así que pues le mandamos también un abrazo, no solo porque nos escucha, sino también porque comparte siempre opiniones, comentarios y está al tanto también de los temas que aquí tratamos. Así que bueno, para Juana la Loca, un abrazo fuerte. Y mencionar, quizá no todas, es una lista bastante larga, afortunadamente, de compañeras que han estado aquí conmigo, algunas en cabina, algunas otras entrevistadas en alguna otra actividad, y también los audios de diferentes conferencias y actividades a las que en las que participamos Las Brujas de Venus y Radio Chinelo, y que también hemos traído las voces de pues bastantes mujeres aquí en este espacio. Estuvo en el primer programa del año Jessica Rivera, que también es compañera de Radio Chinelo. Estuvo Susana Frank de La Rueca, Cecilia Castro, Estela Kempis de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas. Estuvo Andrea Acevedo junto con Joana Román, también estuvo Lalo, estuvo Eda Alcántara, estuvo Erika y varias compañeras también de DDCER Morelos, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos del Estado. Estuvo también Susana Díaz del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Sunen Carvajal y Tania Góngora, en ese momento estaban participando en el movimiento Yo Soy 132. Elizabeth Abeleira, que era directora de la Facultad de Psicología de la UAM. Y pues estuvieron también las voces de compañeras triquis del municipio autónomo de San Juan Copala. Tuvimos la música de Gabriela Cerralde, las voces de las mujeres de Radio Flora. Estuvo también una entrevista con América del Valle de Atenco, de Adriana Mújica, ahora directora general del Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos. Tuvimos también la oportunidad de entrevistar a Verónica Carranza, que es una artista de acá de Morelos, que dirige este grupo de teatro infantil y juvenil del Estado de Morelos, la compañía del Estado. Estuvo Susana Casarín, una artista, Lucía Lagunes, por supuesto, de CIMAC, junto con Yunuen, y estuvo Islol Preciado, que es la coordinadora del COCOFEM, el Comité contra los Feminicidios. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de transmitir en vivo algunas actividades y retransmitir también algunas conferencias en donde participaron el colectivo, por ejemplo, Alí Somos Todas, allá en el Tribunal Permanente de los Pueblos en la Ciudad de México, Estuvo también la ex diputada federal, Noé Uranga, que yo les invito, acabo de volver a escuchar su discurso al respecto de las declaraciones que hizo un religioso, un cardenal, me parece, que hizo sobre los homosexuales, sobre las personas de la diversidad sexual, y en abril del año pasado, siendo Noé Uranga una diputada federal del PRD, pues se levanta y levanta la voz por el respeto a los derechos humanos y constitucionales de todas las personas y en específico de la gente de la diversidad sexual. Entonces por ahí en YouTube está un discurso bastante bueno que compartimos también aquí en Las Brujas de Venus. Por supuesto, también tuvimos la voz de Camila Vallejo, esta compa del movimiento estudiantil, que vino a compartir su experiencia y que estuvo en la UAM Xochimilco, pues compartiendo más que una conferencia, estuvo compartiendo su experiencia en el movimiento estudiantil en el momento más álgido del movimiento Yo Soy 132 acá en México. Y pues también tuvimos la voz de María Teresa Domínguez, que ahora es diputada local de Cuernavaca. Y pues también, ella quedó de presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, y bueno, también tuvimos oportunidad de compartir algo de su experiencia, sobre todo cuando acababa de tomar este espacio de toma de decisiones ahí en el Congreso. Y pues también tuvimos el tema de los presos políticos, de las presas políticas del 1 de diciembre. Platicamos con pues bastante gente al respecto de todo el proceso electoral durante todo el año, y bueno, cómo Enrique Peña Nieto entra a la presidencia dando la bienvenida al pueblo mexicano con un acto de represión en donde, bueno, estuvieron presos y presas 69 personas, después quedaron 14, y bueno, ya tuvimos la noticia, la buena noticia, que ya están libres, aunque sigue un proceso ahí que hay que estar al pendiente. Entonces también estuvimos cubriendo estas manifestaciones y demás. Y también estuvimos la voz de una mujer que admiramos mucho aquí en Radio Chinelo, Carmen Aristegui, en la entrega del premio Montemayor, Carlos Montemayor, de Derechos Humanos hace poquito. Así que bueno, también tuvimos su voz aquí en este espacio, y la voz de Trini Ramírez, compañera de Atenco, que pues también estuvo ahí presente junto con América. Así que pues, como verán, es un espacio que se construye con mucha gente, que no sería posible si solo fuera mi voz la que se escuchara, y pues es el trabajo de un montón de mujeres y de hombres también solidarios que lo hacen posible. Y bueno, quiero agradecer también a las compañeras de CIMAC, a Leda Victoria, allá en la Ciudad de México, a las compañeras de Red Nosotras en el Mundo y de Radio Flora, que bueno, también su trabajo siempre está aquí, y pues lo compartimos con mucho gusto. Y no solo lo que compartimos, sino también lo que han dejado algunas pláticas con hombres y mujeres también, y que pues a veces no son sus voces tal cual las que se escuchan, pero pues el discurso de este espacio también está construido con esas voces. Vamos a iniciar, como les mencionaba, bueno, antes avisarles que terminando esta hora en vivo, el compañero Sergio Sánchez Navarro va a programar música, como siempre, y ahora será, dice, al terminar, un poco de Muchas Mujeres que le cantan a las mujeres. Y bueno, nos felicita, ya dijimos que él también es parte de este espacio, así que felicidades también para él. Vamos a iniciar, preparamos dos cápsulas para hoy y dos cápsulas para el miércoles siguiente. En primer lugar, vamos a compartir el trabajo que pudimos hacer al respecto de los casos de tortura sexual en el país. Estuvimos trabajando sobre todo al final de 2011, inicios de 2012. Estuvimos pues al pendiente de darle seguimiento al caso de tortura sexual de las compañeras de San Salvador Atenco. Recordarán que en 2006 pues el municipio de San Salvador Atenco sufrió una represión brutal, en donde fueron encarcelados más de 200 personas, fueron asesinados dos jóvenes, y entre las personas presas hubo 46 mujeres que, además de estar encarceladas injustificadamente, pues también sufrieron abuso sexual. Y también en este trabajo que hemos realizado en este año pudimos aprender, a través de pues los conocimientos que tienen en Amnistía Internacional, en la ONU, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pues toda esta teoría, de otras académicas también, toda esta teoría alrededor de las cuestiones legales, y pues aprendimos que no es lo mismo una violación sexual o una demanda por violación sexual que una por tortura sexual. Y esto tiene que ver con el agresor, con quién es el agresor, con quién comete la violación sexual. Y en este caso, y en muchos otros en México, pues tenemos que los agresores son funcionarios públicos o son gente que está en las Fuerzas Armadas, ya sea la milicia, la policía y demás. En este caso de Atenco, fue la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal del Estado de México, por supuesto. Y pues muy importante volver y volver y volver a decir que fue durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, este hombre que ya tomó el cargo en Los Pinos, y que bueno, a la gente no se nos olvida que tiene una deuda pendiente, una de muchas que tiene, por supuesto, pero tiene una deuda pendiente con las mujeres de San Salvador Atenco, quienes fueron torturadas sexualmente por la policía, que fueron violadas, que fueron torturadas, que fueron agredidas, que fueron encarceladas, y sus derechos humanos fueron violentados una y otra vez durante todo el proceso. Tuvo que intervenir un organismo internacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que toma el caso y entonces empieza a haber avances al respecto de la exigencia de justicia para estas mujeres. Entonces, durante el 2011-2012, pues estuvimos ahí al pendiente de este tema, pudimos ir a conferencias, pudimos entrevistar a algunas compañeras, a Italia Méndez, a Edith, a Norma, que vino a Cuernavaca a presentar este libro que publicaron de Atenco, 6 años de impunidad, 6 años de resistencia, que estuvimos ahí, Alij, Anaya y yo, pues entrevistando a esta compañera Norma y pues cubriendo la rueda de prensa que vinieron a dar y la presentación de este libro. Entonces hay mucho material al respecto. Recordar que este caso no ha concluido y que, a pesar de que el responsable de estas atrocidades está en el puesto de presidente de la República, pues es todavía más importante darle difusión a estos casos y, pues, en la medida de lo posible, frenar estas imposiciones presidenciales que se están dando, que se siguen dando, y que si no hacemos nada, pues seguramente no se detendrán. Entonces, señalar que esto que van a escuchar a continuación, para la gente que no tiene mucha cercanía a este caso, ahí en la página de www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y seguramente en muchas otras páginas, hay información al respecto de este caso de tortura sexual en contra de las mujeres de San Salvador Atenco en 2006, y bueno, ahí se pueden informar al respecto. Pero esto que van a escuchar a continuación sucedió en 2006, o sea, a casi 7 años de la fecha a la que estamos hoy. En mayo de 2006 sucede esta represión, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y Fox era presidente de la República. Entonces hay que señalar a los responsables porque pues está ahí la deuda pendiente. Entonces esta es una capsulita de pues seguramente mucha información, pero intentamos hacer un recuento del trabajo de investigación que hicimos en 2012 sobre estos casos de tortura sexual, que no es el único, el de las compañeras de Atenco. Ahí también se mencionan algunos otros. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales, y pues saludo a toda la gente que está ya escuchando, que se sigue conectando, y pues podemos tener comunicación durante esta hora a través de Facebook, y pues estaremos al pendiente de sus comentarios. Vamos con esta cápsula y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. iniciando este año 2012, año electoral, pues estamos intentando pues transmitir, difundir esta información para hacer conciencia si Enrique Peña Nieto fue capaz de violentar a un pueblo de esta manera siendo gobernador de un estado, pues ahora imaginemos qué sería del país entero si este hombre llega a la presidencia. Y bueno, vamos a escuchar a Aída Hernández. La invitaron a esta conferencia sobre tortura sexual, sobre el caso de las mujeres de San Salvador Atenco. En esta ponencia quiero reflexionar sobre la manera en que la violencia de género ha sido utilizada por el gobierno mexicano como parte de sus campañas contra insurgentes, contra los movimientos sociales, pero también sobre la respuesta que las mujeres víctimas de dicha violencia han dado a esta estrategia de muerte. Es importante recordar no solo la violencia y la impunidad de los estados represores, sino también el valor y la energía política de todas aquellas mujeres que se han atrevido a decir no a la violencia y que con su ejemplo nos han enseñado que el silencio y el olvido solo sirven para perpetuar la impunidad. Para eso estamos hoy aquí, para que las voces de Italia, Edith y Valentina nos recuerden y le recuerden al Estado mexicano que su violencia no ha logrado desarticular las luchas de las mujeres ni las luchas de sus pueblos. En el contexto del gobierno de Felipe Calderón, la criminalización de los movimientos sociales, legitimada a través de reformas legislativas, ha ido acompañada de la militarización y la violencia de Estado. El gobierno mexicano no solo ha fallado en prevenir el feminicidio, entendido en un sentido amplio, sino que también, como vamos a ver el día de hoy, ha sido directamente responsable de la utilización de la violencia física y sexual como estrategia represiva contra los movimientos sociales. No es casual entonces que ante el peligro desestabilizador, los poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres organizadas. Las mujeres organizadas se han transformado en un símbolo de resistencia y subversión, por lo que han sido el centro de la violencia política. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en campo de batalla para un gobierno patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra los movimientos sociales. Recuerden que este caso fue tomado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estuvieron ahí en esta conferencia de alto a la tortura sexual. Clemencia Correa es una psicóloga, es una experta en estos temas de tortura sexual. El enfoque psicosocial tiene que ver fundamentalmente con la comprensión del impacto del daño que genera las violaciones a los derechos humanos, tanto a nivel individual, colectivo y social. Entender la violencia sexual como una forma de tortura en el capitalismo moderno. Eso nos implica que si bien la tortura es de los hechos represivos más antiguos de la historia, hablar del capitalismo moderno nos implica una sofisticación y una reanudación de las estrategias. Por eso hablar de la tortura sexual implica además hablar del impacto psicológico como una intención clara, psicológica de la guerra en esos contextos. Por el otro lado, como también se ha hablado, implica hablar de la impunidad como un eje transversal, que no es solamente la ausencia de castigos, sino como también ya se ha dicho, la creación de leyes que amparan y legitiman la violencia sexual. En este mismo sentido, quiero retomar dos elementos que aporta la Corte Interamericana y tiene que ver con la configuración de la violencia sexual contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, puede incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Y en este sentido también, las consecuencias físicas, emocionales, devastadoras que dejan a la víctima humillada. Creo que eso es un avance fundamental en la Corte Interamericana porque es darle una visión, no solamente jurídica, sino en mi opinión, también política. Aceptar que la tortura implica un acto intencional con una finalidad, necesariamente nos está indicando la represión como un hecho político. Y creo que es un avance en ese sentido en el sistema interamericano. No podemos entender la represión política si no entendemos lo que se quiere generar con ello. Otro elemento importante es la memoria en el sentido de la memoria que llevan las mujeres en su piel. Es una memoria que nunca se olvida. Y es una memoria que se colectiviza y es una memoria histórica. Hoy día, en mi opinión, las mujeres que están denunciando la violación sexual en México son las personas que nos están recordando el sistema autoritario contrainsurgente mexicano. Son ellas las que con su testimonio nos permiten entender el tipo de estrategia que tiene el Estado mexicano, pero también el tipo de resistencia posible. Para mí las mujeres que han sido violadas sexualmente son el testimonio de una historia de horror, pero también de una historia de esperanza. Vamos a continuar entonces con los audios de esta conferencia Alto a la Tortura Sexual. Ahora toca escuchar los testimonios de dos de las mujeres que están implicadas en este caso. Una es Edith Rosales, la otra es Italia Méndez, que fueron víctimas, que ahora son defensoras de derechos humanos. Después vamos a escuchar a Valentina Rosendo, que pues está llevando otro caso similar de tortura sexual, ella por parte de militares en 2002. Hoy en día vivimos una crisis del sistema capitalista en general, por lo tanto se ven atentadas las ganancias, la estabilidad y el control de la clase dominante, la cual a toda costa busca preservar su estatus económico, político, social e ideológico, aniquilando todo lo que le estorbe a su paso con tal de lograr su objetivo. Entre el 3 y 4 de mayo sumamos 217 detenidos, entre los cuales 47 éramos mujeres. Ya estando encarceladas, nos enteramos que la mayoría habíamos sido objetos de manoseos, violaciones y tortura. Pero también nos dimos cuenta que esto les pasaba a las presas comunes, que era una práctica cotidiana de las fuerzas del orden. Pero que aunque era una práctica cotidiana, con nosotros había existido más años, por ser luchadoras sociales, como si fuéramos un trofeo de guerra. Algunas éramos trabajadoras, otras estudiantes, amas de casa, algunas organizadas, otras no, y otras fue casualidad el verse envueltas en el conflicto. El gobierno está acostumbrado a reprimir los movimientos, a criminalizarlos ante la opinión pública, pero nunca se imaginó la solidaridad y difusión que originó. Se pudo mantener un plantón durante 4 años en las afueras de los penales. Pero algo que coincidimos la mayoría de las ya organizadas es que tenemos que seguir luchando, denunciando, no permitiendo que se repita un Atenco, un San Juan Copala, que han sido masacrados. Aguas Blancas, Cherán, las muertas de Juárez, las muertas del Estado de México, jóvenes masacrados con la supuesta delincuencia organizada, o como en las comunidades zapatistas, etc. Sabemos que es difícil, porque este gobierno no quitará el dedo del renglón sobre los despojos, explotación e injusticia, etc. Pero también sabemos que es nuestra obligación seguir adelante como gente consciente. Este gobierno no se va a autocastigar, por lo tanto seguirá la impunidad, que no es con las mujeres nada más violadas, ni con los compañeros Alexis y Javier asesinados por el gobierno, o por todos los que estuvimos presos, sino fue violentado un pueblo, toda una sociedad, por lo que no podremos quedarnos calladas nunca más. Hoy la Comisión Interamericana ha atraído el caso, aunque sabemos que no es la solución, pero seguiremos adelante desenmascarando al gobierno, denunciándolo. Y solo me queda agradecer la solidaridad que hasta el momento hemos tenido y pedirles que la sigan otorgando, que podamos unir en una sola voz. Ya basta, ni perdón ni olvido. Porque he de decirles que hace 5 años, cuando estábamos intentando, o por lo menos en un proceso muy personal, estaba intentando explicarme qué era lo que me había ocurrido el 4 de mayo de 2006, y cómo lo que había ocurrido conmigo y con 47 mujeres que habían sido aprehendidas en los operativos del 3 y 4 de mayo, estaba teniendo esta onda terrible con respecto a los movimientos en los de los que proveníamos, de nuestras familias, de nuestros colectivos, ¿no? Y cómo ese dolor que estaba siendo mío, no solamente era mío y no solamente me estaba afectando a mí, sino a mi familia, a mi compañero, a mi colectivo, y a una organización nacional a la que pertenezco, que es la Otra Campaña. Que empezamos a hacer reflexión desde los primeros momentos en que nos ocurrió la tortura, ¿no? Y que finalmente que nos dimos los primeros auxilios, no solamente de las heridas físicas, sino también de lo que estábamos sintiendo y de la profunda indignación y la profunda rabia que sentíamos, que de momento no la podíamos significar, y que empezamos a hablar sobre eso, ¿no? Y fue en la cárcel de Santiaguito cuando empezamos a hablar de lo que nos había ocurrido, de cómo nos sentíamos y del dolor profundo que esto nos llevaba. Creo que la intencionalidad del Estado era muy clara sobre romper nuestra identidad y romper el proceso social del que proveníamos. A lo largo de estos 5 años, algunas compañeras, incluyéndome, comenzamos a pensar que nosotras teníamos que pasar del testimonio de decir, a mí me ocurrió esto y me pegaron aquí y me torturaron sexualmente, etcétera, a pasar a la acción, en el sentido de comenzar a hablar de los efectos que había tenido esta violencia, esta tortura, con respecto a nuestros movimientos. De verdad que la ideología patriarcal que te lleva a pensar que una mujer es una propiedad, y que nosotros desde los ámbitos de izquierda, desde las organizaciones y militancia de izquierda, pareciera que no es así, ¿no? Que finalmente se dimensiona distinto, al final terminamos comprando el discurso del Estado. El Estado tiene instituciones, finalmente el torturador es un funcionario, y si lo sacamos de esa dimensión, entonces nos enfrentamos a lo divino, a lo cual uno no puede luchar y no se puede enfrentar. Y entonces es muy difícil elaborar estrategias de resistencia ante esa represión. Finalmente, en la utilización de los cuerpos de las mujeres como espacio de batalla y demás, se ha usado por muchos años. O sea, no es algo de nuevito. Fuimos castigo ejemplar. O sea, nosotras somos testimonio vivo del castigo que ejerce el Estado en contra de la gente que lucha. Llegamos aquí 5 años después hablando sobre tortura sexual, no hablando de únicamente de violación. Queríamos ser como muy claras en el asunto. Esta es parte de una estrategia de Estado. A mí no me violó el vecino, ni mi papá, ni mi primo, ¿no? Ni un fulano en la calle saliendo de una fiesta. A mí me violaron agentes del Estado. Y finalmente hay que llevar la responsabilidad de estos actos al Estado mismo y a sus instituciones. Porque no estaban violando a Italia Méndez, estaban violando un movimiento. Este asunto no es personal. En 2002 fui violadas por militares en un arroyo donde me encontraban lavando ropa. Hace 9 años sigo enfrentando al gobierno mexicano, que no ha agarrado a los militares que nos hicieron daño. Y a raíz de eso yo no hablaba en español antes, hablaba en MEPA, mi lengua es MEPA, soy una mujer indígena también. Fueron militares en mi comunidad diciéndome que dejara de denunciar. Me ofrecieron dinero, no acepté, nunca quise yo dinero, sino que justicia. Ahorita no puedo regresar a mi comunidad, ya 5 años. Pero aún así, la lucha, la gente, la organización, me ha acompañado hasta hoy. En 2007 llevé mi caso en la corte. La esperanza que yo tenía es muy grande, porque me dicen que es el primer caso que llega en la comisión. Todavía los militares siguen libres, el gobierno mexicano, a pesar de que salió la sentencia, no se ha cumplido. Pero así, cuando veo a muchas mujeres, cuando veo a mi hija, a mis hermanas, a muchas mujeres de mi comunidad que han sido agredidas por militares, me da valor para seguir luchando, para seguir enfrentando el gobierno. En esta lucha he aprendido a hablar español, conocer mis derechos, derechos de mujeres indígenas. Ahí es más doloroso quedarse callada que seguir luchando, alzar la voz. En la historia se han presentado múltiples ejemplos de situaciones en las que el Estado y el derecho son puestos al servicio de intereses sectoriales e incluso convertidos en instrumentos de opresión. Ante tales circunstancias, es claro que la lucha constante de los individuos y los pueblos por recuperar sus propios derechos fundamentales incluye un derecho tan básico como lo es el derecho a vivir, con al menos un mínimo de dignidad material y espiritual.

un abrazo. Está Azul Etéreo, Rocío Frías, la compa de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, pues también nos está escuchando y también es una bruja, así que esperamos tenerla en 2013 acá con nosotras. Está María Baena también. Está Susana Albarrán, que nos escucha desde España, que es compañera de Red Nosotras en el Mundo, que, bueno, ya dijimos que nos retransmiten todos los domingos al mediodía, y pues le mandamos un abrazo a ella y a Lucía allá en España. Saludo también a Belén Sánchez Resillas y le agradecemos también el cóctel que regaló a Radio Chinero el día de ayer allá en Barecito Café. Y pues también está el compa Helios de Ticuán de Radio Chinelo. También le mandamos un abrazo. Nos vamos rápidamente con otra cápsula que preparamos. Esto tiene que ver con el encuentro de Interconexiones 2012, en el que pudimos participar, agradeciendo siempre a las compañeras de Radio Flora, allá en Alemania, que bueno, nos recibieron en su país, en su casa, y nos hicieron sentir también como en casa y en familia. Y bueno, estuvimos allá en un encuentro de 3 días, pues participando en diversas mesas de discusión y sobre todo dándonos cuenta que las fronteras que a veces nos imponen los países y los continentes, pues se hace difícil la comunicación entre unos y otros por el idioma, por las distancias, por las imposibilidades económicas muchas veces, pero cuando tenemos oportunidad de reunirnos gente de diferentes países, pues las distancias se acortan. Y nos damos cuenta que pues precisamente esos limitantes son impuestos y que a fin de cuentas somos humanos, que tenemos pues condiciones distintas, pero también muchas luchas en común, sobre todo las mujeres como sector social, pues coincidimos desgraciadamente en la falta o en la violación a nuestros derechos humanos. No porque sea Europa primer mundo hay o carecen de estos casos de violación a los derechos humanos de los hombres, de las mujeres, pero muy específicamente en el caso de las mujeres como sector social, pues somos un sector vulnerable sin importar en dónde estemos. Sin embargo, sabemos que compartimos o que tenemos condiciones más similares con América Latina, por ejemplo, pero en este encuentro estuvimos varias mujeres de este lado del charco, hubo mujeres de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú también, que pues pudimos compartir estas experiencias que se viven de este lado y de cómo podemos o tenemos el compromiso social de hacer redes, de tejer redes, bien en internet, que acorta también las distancias. Y bueno, esto estamos intentando. Una de las estrategias es hacer el trabajo conjunto, como lo hace Red Nosotras en el Mundo, de pues mezclar las voces de las mujeres de todo el mundo o de muchas partes del mundo que trabajamos con la perspectiva de género y estos temas de la agenda feminista, y pues también compartiendo audios, compartiendo experiencias. Y bueno, fue precisamente lo que fuimos a hacer allá a Alemania en marzo, ya pues tiene algunos meses, pero hicimos una cápsula al respecto de este encuentro que pues estamos esperando que se repita, si no este año, probablemente al siguiente. Y pues acá se escuchan las voces de las mujeres de América Latina que fuimos, pero también de mujeres de España, de mujeres de Irán, de mujeres de Alemania, de diferentes partes, del País Vasco y bueno, de otros lugares del mundo. Así que pues es lo compartimos con gusto ahora, viéndolo como hacia atrás, como una experiencia que pues hizo crecer este espacio y que pues siempre agradecemos y valoramos. Entonces, esta es la cápsula del encuentro del Interconexiones en Alemania, y pues con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Agradezco muy especialmente a las compañeras de Red Nosotras en el Mundo, en España y en Argentina, que pues por primera vez, bueno, somos parte, Las Brujas de Venus es parte de la programación de Red Nosotras en el Mundo, y bueno, ya estaremos platicando a lo largo del programa sobre esta red y sobre el encuentro que tuvimos en Hannover, Alemania, hace ya un par de semanas. Saludos, si está por ahí ya conectada Meni, que bueno, no solo organizó junto con sus compañeras de Radio Flora este encuentro, sino que con mucho, mucho cariño nos recibió en su casa, en su ciudad, en su país. Así que bueno, va un abrazo con mucho cariño para Meni, para Katia, para Mina también si nos está escuchando. Las tenemos siempre en la mente, en el corazón y en el trabajo diario. Este encuentro fue de mujeres que hacemos radio con perfil de género, que hacemos radio feminista. Y no solo eso, sino también que no solo se queda en el trabajo de comunicación a través de las radios por FM o las radios por internet, sino también hacemos pues acciones públicas, tomamos los espacios públicos que ya sabemos que son de todas y de todos. Y bueno, el trabajo que se hizo en conjunto con mujeres de Latinoamérica, con mujeres de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de México y de Alemania, de diferentes regiones de Alemania, bueno, pudimos llegar a ciertas conclusiones, nos dimos cuenta que mucho de lo que sucede en un país o en un continente, pues pasa en el otro, y el enriquecimiento más grande o más importante es el que logramos cuando cada una de estas mujeres que participamos traemos a nuestras radios, a nuestros colectivos y a nuestras comunidades, pues el trabajo que se hace en conjunto, y utilizamos estas grandes redes que se dan por internet para continuar con el trabajo. No se queda en un encuentro de 3 días, sino que se enriquece y crece realmente este trabajo cuando cada quien lo comparte con sus compañeros, con sus compañeras. El segundo día de trabajo en este encuentro hicimos una acción pública. Nos presentamos en una plaza ahí en Hannover, Alemania, y pues hicimos una protesta. Estuvo la compañera Sabina de la tribu allá en Argentina, pues hablando sobre el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sobre la interrupción legal del embarazo, que también es una gran lucha en ese país de Sudamérica, en donde tienen a una presidenta mujer y sin embargo no existen estas legislaciones para la interrupción legal del embarazo. Eso por parte de Argentina, y bueno, una servidora que hablé, pues desgraciadamente de cierta forma, sobre el feminicidio en México. Pudimos hacer pues este pronunciamiento de ambos países. Aló. Los hombres durante siglos han tratado de dominar a las mujeres, convirtiéndonos meramente en máquinas de parir, intentando quebrar nuestra autonomía y haciéndonos perder nuestros conocimientos colectivos. En esa época, las mujeres controlaban la natalidad por medio de las hierbas. Hoy, en los lugares donde el aborto es ilegal, este no deja de practicarse, solo se lo esconde y estigmatiza a las mujeres que lo practican. Las clases altas pagan su acceso al aborto seguro, mientras que las menos afortunadas quedan libradas a su suerte. Lo practican como pueden y todos los años miles de mujeres resultan muertas en el proceso. Hoy exigimos el derecho a decidir, que a nivel mundial podamos recuperar la posición de nuestros cuerpos. Educación sexual para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por primera vez en la historia a un país, México, por considerarlo responsable de feminicidio. Lo declaró culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, así como culpable de no investigar adecuadamente las muertes, refiriéndose al caso del campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde fueron encontrados en 2001 los cadáveres de 8 mujeres, con signos evidentes de violación con extrema crueldad. En México, solo 10 de las 33 entidades cuentan con la tipificación del feminicidio como delito. La presencia de militares, la omisión de las autoridades que muchas veces están coludidas en los crímenes, las ideologías sociales basadas en preceptos judeocristianos y el machismo patriarcal como bandera del modo de producción capitalista imperialista que mueven los intereses en México, definen la grave situación de riesgo para las mujeres, cuya violación de derechos humanos queda en la mayoría de los casos en total impunidad. Las mujeres del mundo nos pronunciamos y exigimos justicia para las asesinadas, reparación del daño para las familias de las víctimas y un alto inmediato a los feminicidios, pues nuestras muertas no son números, eran personas con nombre y rostro, de carne y hueso, que dejaron familias y amistades, al ser coartadas de la vida por el odio y la misoginia. Con la sangre de nuestras muertas no se negocia, y siguiendo la consigna de la poeta juarense Susana Chávez, decimos ni una más. Ni una más, basta de feminicidios, nicht eine einzige Frau mehr. Es reicht, es darf keine weiteren Frauenmorde geben. La noche de Valpurgis, esta fecha que se conmemora allá en Europa, en Alemania, en España, el 30 de abril. Y pues la noche de Valpurgis es la noche de las brujas, así que bueno, aquí en Radio Chinelo, en Las Brujas de Venus, es una fecha también importante para reivindicar la lucha de las mujeres que han sido llamadas brujas a lo largo de la historia. Wir nehmen uns, was uns sowieso gehört. Nach über 100 Jahren feministischen Widerstands gibt es nach wie vor gesellschaftliche und politische Strukturen, die die Unterdrückung von Frauen, Lesben, Trans bedingen. Obwohl wir mit unterschiedlichen Unterdrückungsformen konfrontiert sind, können wir uns miteinander solidarisieren. Wir lassen uns nicht in Schemata zwängen und gestalten unser Leben so, wie wir es wollen. Wir sind lesbisch, bisexuell, heterosexuell und anderes mehr. Was uns verbindet, ist der Widerstand gegen Ausgrenzung, Diskriminierung aufgrund geschlechtlicher Zuschreibung, die alltäglich und überall stattfinden. An Landesgrenzen, in Ausländerbehörden, auf der Straße, in den Medien, am Arbeitsplatz, in Arztzimmern, vor Diskotheken, auf Partys, in der Wohnung, im eigenen Bett. Wir nehmen diesen Zustand nicht als Normalität hin. Wir zeigen Präsenz an einigen der öffentlichen Orte, wo wir Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren, weil wir nicht bereit sind, die uns zugedachten Rollen anzunehmen. Reclaim the streets. En el movimiento feminista autónomo de los años 70s y 80s, en Alemania fueron redescubiertas las mujeres sabias, y las feministas se referían positivamente a las brujas para exigir y conquistar el derecho de decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida. En la noche de Valpurgis, es decir, la noche antes del 1 de mayo, se reunían las brujas en el monte Blocksberg para celebrar el aquelarre y bailar. Las feministas salieron a la calle bajo el lema «Reconquistemos la noche», contra la opresión y discriminación de la mujer y contra el sexismo. Las brujas y la casa de brujas. Este texto es de Elke de Radio Corax y dice: en el tiempo del matriarcado, las mujeres decidían sobre su cuerpo, su sexualidad, sus conocimientos y su propiedad, siendo ellas profetisas, chamanas, curanderas y emperadoras. A partir del siglo XII, la imagen de la bruja obtuvo definitivamente su carga negativa, que persiste en parte aún hoy. Empezaron las casas de brujas masivas. A finales del siglo XV fue publicada con la Bula Pontificia, que es un documento sellado por el Papa. Es un documento llamado Summis Desiderantes Affectibus, que después de este texto vamos a leer, es impresionante lo que dice. Este documento lo escribió el Papa Inocencio VIII, por primera vez una justificación oficial de la casa de brujas. Pero al salir publicado el Hexenhammer, que es el martillo de las brujas, del monje dominicano Heinrich Kramer, la casa de brujas adquirió no solo legitimidad general, sino que explícitamente se inculpaba a las mujeres como autoras de daños y siniestros. Al llegar la época de la Ilustración, finalmente se impusieron los adversarios y críticos de la casa de brujas, y a finales del siglo XVIII se puso fin también a las hogueras. Pero hasta el día de hoy hay discriminación, persecución, tortura y asesinatos de mujeres por ser independientes, emancipadas, comprometidas, creativas y valientes. Pues este nombre, no solo por el nombre, sino precisamente por esta reivindicación de las luchas de las mujeres que han sido llamadas o hemos sido llamadas brujas desde lo discriminatorio, hemos sido criminalizadas por conocer nuestro cuerpo, por conocer y ejercer nuestra sexualidad, no solo en ese sentido de embarazarnos o no, de ser madres o no, sino también de decidir con quién estamos, con quién compartimos la vida, con quién compartimos nuestra sexualidad, si es con otra mujer, si es con un hombre, de esta manera decidir sobre nuestro cuerpo como la primera posición ciudadana. Hablaba de un escrito, dice: a finales del siglo XV fue publicada con la Bula Pontificia. La Bula Pontificia es el sello que se le pone a un documento, es el sello del Papa, o sea, tiene validez del Vaticano, tiene validez del Papa. Y este documento se llamó Summis Desiderantes Affectivus y fue escrito por el Papa Inocencio VIII. Yo quiero leer este documento, compartirlo con ustedes, porque digo, si bien estamos hablando de hace muchos siglos, pues es impresionante lo que alguien puede escribir y el poder que puede tener la firma de un hombre, según esto, enviado de Dios, que bueno, ya sabemos las atrocidades de las cuales son capaces. 9 de diciembre de 1484, Inocencio, obispo, siervo de los siervos de Dios, para eterna memoria. Nos anhelamos con la más profunda ansiedad, tal como lo requiere nuestro apostolado, que la fe católica crezca y fortalezca por doquier, en especial en este nuestro día, y que toda depravación herética sea alejada de los límites y las fronteras de los fieles. Por cierto que en los últimos tiempos llegó a nuestros oídos, no sin afligirnos con la más amarga pena, la noticia de que en algunas partes de Alemania septentrional, muchas personas de uno y otro sexo, despreocupadas de su salvación y apartadas de la fe católica, se abandonaron a demonios, íncubos y súcubos, y con sus encantamientos, hechizos, conjuraciones y otros execrables embrujos y artificios, enormidades y horrendas ofensas. Han matado niños que estaban aún en el útero materno, lo cual también hicieron con las crías de los ganados. Por cuanto, como es nuestro deber, nos sentimos profundamente deseosos de eliminar todos los impedimentos y obstáculos que pudieran retardar y dificultar la buena obra de los inquisidores, así como de aplicar potentes remedios para impedir que la enfermedad de la herejía y otras infamias den su ponzoña para la destrucción de muchas almas inocentes, y como nuestro celo por la fe nos incita a ello, en especial por el temor de estos presentes y en virtud de nuestra autoridad apostólica, decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores que se mencionan anteriormente tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justo de cualquier persona sin impedimento ni obstáculo alguno. A todos los que se les opongan, a esos los rebeldes, cualesquiera fuere su rango, fortuna, posición, preeminencia, dignidad o condición, no obstantibus, que ningún hombre por lo tanto, pero si alguno se atreviere a hacer tal cosa, Dios no lo quiera, hacedle saber que sobre él caerá la ira de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, en San Pedro, el 9 de diciembre del año de la Encarnación de nuestro Señor, 1448, en el primer año de nuestro pontificado. ¡Wow! Ojalá que hayan entendido como el punto principal la redacción. Bueno, así es, yo no la escribí. Pero habla sobre los castigos que se les debe dar a los hombres y las mujeres herejes que falten a la fe anunciada por el Vaticano. Y lo peor, y lo que sí enoja, lo que sí indigna, es que este tipo de documentos, si bien no están escritos y firmados por las autoridades actuales, es bien sabido que siguen vigentes de cierta manera. Digo, si el feminicidio no es de alguna manera una persecución de brujas, que alguien me diga, ¿no? Es precisamente la persecución, sobre todo de mujeres que nos rebelamos, que no estamos de acuerdo con el sistema que tenemos a nivel mundial. Y bueno, yo no sé de qué otra manera se pudiera llamar. Pues esta es la capsulita que hicimos sobre el encuentro de interconexiones en 2012. Y bueno, si nos están escuchando, supongo que ahorita no, porque ya es medianoche, pero si nos escucha las compañeras de Alemania en la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo, pues les mandamos un abrazo porque fue con ellas con quienes construimos esta cápsula y este trabajo. Y bueno, ya hablábamos sobre la noche de Walpurgis y la casa de brujas, que bueno, sigue vigente de cierta manera, con diferencias en las condiciones y en las maneras, pero pues sigue habiendo persecución a las mujeres que no nos dejamos, que levantamos la voz y que exigimos el cumplimiento y respeto de nuestros derechos. Así que pues agradezco a la gente que fue parte de este trabajo y pues ya nos vamos. Son las 6:06, pero antes, hablando precisamente sobre esta cuestión de las fronteras, de los límites entre continente y continente y país, aquí ya me están diciendo que quieren participar. Quiero agradecer que está aquí la familia Zendejas casi completa. Está acá Jesús, Arturo y Claudia, vinieron a visitarme y pues parece que quieren participar. Así, ya quieren su programa. Estaría bien un programa de los Zendejas, estaría cotorro. Pero pues bueno, Jesús viene de Alemania precisamente. Así que pues acá tenemos un compita que está estudiando allá en Alemania, obvio es mexicano, así que está en su casa y demás. Hablando de las fronteras, de lo que nos divide, pero también de lo que coincidimos y de estas luchas de las mujeres que tenemos condiciones parecidas con algunos países más, con otros menos, pero si bien hay algo que nos une, desgraciadamente, es la violencia que sufrimos las mujeres como sector social, y para muestra de esto hay dos casos que a los que quiero hacer referencia antes de irnos. Uno es el caso de las hermanas Jara, allá en Argentina, que están presas desde febrero de 2011, fueron agredidas por un vecino y pues las detuvieron a ellas. Esta es la clase de violación a los derechos humanos. Además de haber sido violentadas por un sujeto, pues son violentadas por el Estado, que las priva de su libertad y las condena por un crimen que por supuesto no cometieron. Esta nota sale en la agencia Walsh, que se puede encontrar en su página de internet, www.agenciawalsh.org, y dice, esta nota es del 27 de diciembre de 2012, pero pues el caso sigue avanzando. Dice, se negó la excarcelación de las hermanas Jara. En una audiencia preliminar realizada este miércoles en el Tribunal Oral número 2 de Mercedes, a cargo de los doctores Fernando Bustos Berrondo y Marco y Graciela Lorraque, se negó la excarcelación de las hermanas Alien y Marina Jara, atacadas por Juan Leguizamón el 19 de febrero de 2011. Ese día las jóvenes regresaban de bailar y en el trayecto a la casa fueron interceptadas y apuntadas con un arma de fuego por Leguizamón. El hombre tomó a Ailén e intentó quitarle la ropa. Mariana sacó un cuchillo de su cartera y apuñaló al agresor. Ayudó a su hermana a levantarse y salieron corriendo. Una pericia técnica determinó que Leguizamón presentó restos de pólvora en su pantalón, pero para el fiscal y los magistrados del tribunal, esa prueba resultó insuficiente para otorgar la libertad a las jóvenes. Alien Jara, de 21 años, y su hermana Mariana, de 19, sufrían permanentes acosos por parte de Juan Leguizamón, un vecino de 35 años de edad, dedicado a la venta de drogas y relacionado con la comisaría de la zona sur. Al momento de atacar a las chicas, acababa de recuperar su libertad tras cumplir una condena por robo. Las jóvenes fueron detenidas de inmediato y están presas en el penal de Los Hornos, La Plata. Alien tiene serios problemas de salud debido a un quiste de ovario que le produce infecciones reiteradas, por lo que estuvo internada durante 9 días en el Hospital de San Martín de La Plata. Mariana sufre una grave depresión y en reiteradas ocasiones amenazó con quitarse la vida. Pues es un caso en el cual pues una mujer intentó defenderse y defender a su hermana, apuñaló al hombre que las atacó y que pues seguramente si no se hubieran defendido pues hubiera pasado a mayores, porque ya le estaba quitando la ropa a una de ellas. Y bueno, pues lejos de detener y enjuiciar a este hombre, pues encarcelan a las hermanas y ya llevan pues más de un año presas. Y el caso sigue, pero hace poco, a finales del año pasado, se negó la libertad para estas dos hermanas. Esto sucede en Argentina, mientras que en la India, en otro caso también de finales del año pasado, de 2012, hay una nota en el Excelsior, que estuvo corriendo en redes sociales la semana pasada, que dice: miles de personas se manifiestan en la India en homenaje a una mujer violada. Nueva Delhi, 30 de diciembre. Miles de personas se manifestaron hoy, el 30 de diciembre, de manera pacífica en las calles de las principales ciudades de la India para rendir homenaje a la joven violada por 6 hombres en un autobús de Nueva Delhi que falleció esta madrugada en Singapur. Y bueno, habla un poco sobre el caso. Las principales autoridades de la India señalaron hoy en varios comunicados que el fallecimiento de la joven no será en vano y se refirieron a la chica que padeció el asalto sexual como una verdadera heroína que simboliza lo mejor de la India. Esta clase de información debe ser como muy cuidadosa, porque si estamos hablando de que una mujer se convierte en heroína por haber sido violada, bueno, hay que tener cuidado con el lenguaje que se utiliza. Y de, por supuesto, exigir justicia, exigir que se detengan este tipo de casos, pero tampoco hacerla pasar por una heroína cuando, bueno, lo que sucedió estuvo lejos de su decisión. El cuerpo de la universitaria, cuya violación el pasado 16 de diciembre durante 40 minutos por 6 hombres en un autobús, desató una ola de protestas en la India. Será trasladado hoy a Nueva Delhi desde Singapur a bordo de un avión fletado por el gobierno indio. El autor de esta violación los autores de esta violación fueron detenidos, digo, por lo menos allá se detiene a los responsables en comparación con lo que sucede en México, pero bueno, esto no quita que una joven perdió la vida después de haber sido violentada por 6 hombres. Bueno, la habían trasladado al hospital de Singapur y, bueno, finalmente falleció. Esto habla de casos de feminicidio y, bueno, estamos hablando de un país que está del otro lado del mundo, pero es precisamente ahí donde nos damos cuenta que tanto la violación a los derechos humanos nos unen, pero también nos debe unir la resistencia, la organización y, bueno, las redes sociales y la internet, pues, siempre es una herramienta útil para lograr eso. Así que, bueno, seguiremos al pendiente y hablando precisamente de feminicidios, el programa siguiente tendremos la cápsula que preparamos sobre el recuento de 2012, sobre feminicidio y sobre el derecho a decidir de las mujeres sobre el propio cuerpo, que han sido dos de los temas pues más frecuentes en este espacio y que tuvimos la participación durante todo el año de muchas compañeras que ayudaron a construir pues estos espacios, estos programas durante todo el año. Así que bueno, el siguiente miércoles tendremos esos dos temas. Pues saludo a la gente que se fue conectando a lo largo de la hora. Está ahí Juana Loca haciendo comentarios, está Gambito y bueno, pues ya nos vamos, son las 6:15 de la tarde, pero recuerden que se quedan con música y al día de hoy pues serán varias las mujeres de las cuales escucharemos sus voces. Me parece que son las mujeres que estuvieron programadas durante todo el año, habrá una rolita de cada una, así que bueno, son mujeres que cantan a las mujeres, programada desde la Ciudad de México por el compañero Sergio Sánchez Navarro, y pues ya nos vamos. ¿Algún Sendejas quiere hacer un comentario? No, ya se chivearon. Pero bueno, ya nos vamos, son las 6 de la tarde con 14 minutos. Entramos con una rolita de La Mala Rodríguez para celebrar este segundo aniversario y nos vamos con otra de La Bebe, que pues también es de las consentidas aquí en Las Brujas de Venus. Así que nos vamos con la rola de Sabrás, de La Bebe, y pues esperamos tener contacto, comunicación constante a lo largo de la semana para comentar sobre los temas. Por ahí a Valeria, si hay otra feminista que me acuerde que tenga alguna publicación interesante, pues ya te la estaré posteando y demás, pero pues recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales para que sean también sus comentarios, sus opiniones, los que tomen estos micrófonos y se escuchen sus voces. Pues ya nos despedimos, se quedan con La Bebe, con la rola de Sabrás, y nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio Chinelo. Y antes de irnos, algo muy importante, el 27 de enero tendremos la celebración del segundo aniversario. Tendremos una transmisión especial de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, a través de radiochinelo.mx, y el lunes 28 a las 6 de la tarde contaremos con la presencia de Anabel Hernández, esta periodista de investigación que, bueno, ha sido polémica durante los últimos años con las declaraciones tan impactantes, importantes y urgentes de difundir. Ha hecho una investigación ardua sobre los casos de narcotráfico y las relaciones que tienen con el Estado, sobre todo con el sexenio de Calderón. Entonces, pues viene a presentar precisamente su última publicación, México en Llamas, el legado de Calderón, al lobby del Congreso, acá en la ciudad de Cuernavaca, a las 6 de la tarde, el lunes 28, así que bueno, esperamos contar con su presencia, con su participación, y bueno, aprovechar que viene esta mujer que ha hecho un trabajo pues increíble en la investigación. Está amenazada de muerte, García Luna tiene amenazas constantes y directas contra ella, al igual que algunos cardenales, algunos representantes de la Iglesia Católica y del Estado, sobre todo de los gobiernos panistas, que de los pasados gobiernos panistas, pero pues seguramente se irá investigando, porque los nexos entre el Estado y el narcotráfico pues no se acaban, y al contrario pues se hacen más graves cada vez. Sabemos cómo está la situación, así que pues tenemos la oportunidad de preguntarle y de pues obtener toda esta información que ella ha hecho. Entonces, Anabel Hernández, el 28, lunes 28 de enero a las 6 de la tarde en el Congreso. Y bueno, con esto precisamente vamos a festejar los 2 años de Radio Chinelo. Saludo a Rocío Frías, que nos felicita. Y pues a toda la gente que está ahí del otro lado de sus computadoras y que siempre está al pendiente de las Brujas de Venus y de la programación de Radio Chinelo. Ya nos vamos, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en otra emisión más de las Brujas de Venus. Muchas gracias y muy buena tarde. Sabrá que el tiempo no pasó en balde para mí, lo que hubo entre los dos polvo así, y aunque volviera a ver la luz de tu voz, no volvería atrás, no más, no más. La nieve que cayó pronto derretirá trocitos de convertirse en escarcha, y el tiempo curará, y el tiempo aliviará, pero el tiempo no me hará olvidarte, amor. Vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva...